comienza Monasterios y Conventos. Con la dirección de Leticia Casans. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos un nuevo programa de Monasterios y Conventos. En el sumario de hoy, yo creo que nos va a ayudar mucho a vivir mejor este, vamos a decir, lacio mes de enero, febrero, que viene después de la Navidad, ¿no? En agenda, hoy vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino, que es celebramos su festividad dentro de unos días. En noticia, les voy a poner en contacto con una página especial, se llama abandono.com y es especial para la oración contemplativa. En historia vamos a hablar con las madres del monasterio de Santa María la Real de Bromujos, las dominicas, esa orden de predicadores que este año cumple sus 800 años y que seguro que contactaremos con otros monasterios de España, pero que hoy he querido hablar con ellas porque es muy conocido su obrador y me ha gustado mucho el pensamiento que ellas tenían de cómo llegar a la gente. En Hora et Labora vamos a hablar con la hermana del mismo monasterio que nos va a contar cómo les ha ido la campaña de Navidad y cuáles son sus productos principales. En Semper Fidelis hablará con nosotros Paloma Gómez Borrero, que seguro que tiene para nosotros alguna sorpresa, pero no les puedo decir cuál porque no he hablado con ella. Así empezamos hoy con la biografía de este gran santo. Hoy vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino. No podía dejar en esta quincena mía, entre comillas, no podía dejar de hablar de él porque es el 28 de enero y es de esos grandísimos doctores de la Iglesia. Es llamado popularmente el doctor angélico. Nació en Nápoles, sus primeros estudios fueron con los benedictinos de Monte Cassino, que estaba cerca de sus padres. Continúa en la Universidad de Nápoles, supera a todos sus compañeros y demuestra una inteligencia portentosa. Conoce a los dominicos, una comunidad entonces recién fundada, y entra con ellos, pero su familia se opone radicalmente, tanto que intenta huir hacia Alemania, pero le sorprenden sus hermanos mayores, porque eran 12 hermanos, y lo encierran en el castillo de la familia y está en la cárcel durante un tiempo, encarcelado por su padre, y allí empezó a estudiar la Biblia y teología. Como ven que no logran convencerle después de liberarse, pues Santo Tomás fue enviado a Colonia, en Alemania, y donde estudió con el padre dominico San Alberto Magno. Tuve muchísima influencia sobre él. Le pusieron todo tipo de motes y le llamaban el buey mudo y todo tipo de motes de ese estilo, porque era un hombre muy discreto. Pero más que su sabiduría, lo que destacaba era su devoción. Pasaba horas en oración y tenía un profundo amor a la Eucaristía. Recibió el doctorado de teología en la Universidad de París a los 27 años, ya es maestro en París. El Papa después lo llama a Italia y durante 7 años recorre el país predicando y enseñando. Enseñó en Orvieto, en Roma, en Viterbo y en París. Sus clases de teología y de filosofía ya eran muy conocidas en vida y el rey San Luis lo estimó tanto que lo consideró uno de los que realmente podía apoyarle para todos los principios del momento y le ayudó muchísimo en el tema del gobierno. En alguna ocasión en la universidad se trataba de una discusión sobre la Eucaristía y logró persuadirles a todos que estaban realmente enfrentados. Vamos a decir que era un hombre que por su sabiduría llegaba a la paz. En 4 años escribió su obra más famosa, que es la Suma Teológica, esa obra maestra de 14 tomos, que ha sido realmente la base del llamado tomismo, una escuela entera dentro de la Iglesia. En ella se apoyó enormemente el Concilio de Trento, fue uno de los tres grandes apoyos para la doctrina del Concilio. Y fue, le obligó, vamos, quien lo redactó para San Raimundo de Peñafort. Santo Tomás logró introducir la filosofía de Aristóteles en las universidades. Era un hombre profundamente humilde. Él dice siempre que aprendió más arrodillándose delante del crucifijo que en la lectura de los libros. En acaloradas discusiones, como siempre, como les decía antes, siempre llegaba a la paz por la sabiduría. Su devoción por la Virgen María era muy grande, tanto que en todos sus cuadernos escribía «Dios te salve, María». Como se sabía de su amor a la Eucaristía, el Papa le encargó que escribiera los himnos para la fiesta del Corpus Christi, y así compuso él el Pange Lingua y el Tantum Ergo, que se sigue cantando en nuestros días en muchas adoraciones, y otros cantos clásicos que hemos conocido. La verdad es que en su vida fue una hazaña, no solo porque descubrió temas tan importantes como la ley natural, que es el primero que realmente la define, sino que la escuela escolástica es una teología sistemática, es el primer, realmente podríamos llamar, metafísico dentro de la Iglesia, que aceptó desde el primer minuto la lógica como una base que luego ha llegado hasta los estudios y los escritos de fe y razón. Y realmente el primero que realmente le da valor a la razón humana como una lógica que tiene siempre una clave con la ley natural, que es en definitiva el orden de Dios, fue Santo Tomás. Realmente fue una hazaña inigualable, como decía Piper, 10.000 kilómetros de viajes a pie por toda Europa predicando. Solo con esto les dejo y les digo que realmente merece la pena algún resumen de lo que fue su escuela, porque ha tenido una influencia inmensa a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. Con esto vamos a dar paso a la noticia. Pues hoy como noticia les quería comentar una cosa que no es exactamente los monasterios desde dentro, pero yo creo que nos puede apoyar mucho a todos los que nos interesa y nos llega a fascinar la vida contemplativa. Hay una página en internet que se llama www.abandono.com. El santo abandono, ya saben que es un tema de los más profundos y de los menos corrientes en la calle de hoy. Yo creo que es de lo que menos entiende el hombre de hoy en día de la calle. Me metí por curiosidad y encontré una página realmente buena. ¿Para qué les voy a mentir? Tiene temas de abandono, temas de oración contemplativa, maestros de la Iglesia, específico luego de Santa Teresita de Lisieux, el hermano Rafael Arnaiz. Boada, se puede realmente llegar al tema que a uno le llegue. Yo recuerdo que me metí indagando hasta que llegué, por ejemplo, a una página que ponía pensamientos y era un listado de distintas, pues, de las muchas palabras que nos vienen a la mente: la verdad, la mentira, la ilusión, los dones de Dios, todas esas cosas, cualidades, virtudes o defectos que tenemos, y te venía una explicación realmente, y pensé, bueno, esta página se la tengo que contar a mis oyentes y tengo que dar con quién la lleva. Y descubrí que la llevaba un matrimonio jovencito español. Y me quedé fascinada porque además lo lleva gente muy joven, que parece que es que la gente joven no sabe lo que es el abandono, pero igual que los hay en los monasterios, también los hay en la calle. Hoy vamos a hablar con Loli y Alberto, que iba a hablar Loli, pero realmente voy a hablar con ella. Muy buenos días, Loli. Buenos días, Leticia. Pues mira, lo primero era preguntarte, ¿esta página cómo llegó a vuestras manos? ¿La empezasteis? Sí, bueno, pues mira, te comento. La página comenzó su andadura en Internet en el año 2002. Sí. En un principio estaba gestionada por unas personas que nosotros conocíamos, pero fue en el 2009 cuando Alberto y yo nos decidimos nos hicimos cargo de ella, ¿no? Nos habíamos casado hacía muy poquito, habíamos puesto en marcha un portal, Camino de Emaús, en el que seguimos trabajando, que está más acorde con la espiritualidad franciscana, pero entendíamos que conocíamos abandono y sabíamos que era importantísimo preservarla, ¿no? Y por eso, bueno, pues decidimos y pedimos hacernos cargo nosotros de ella y que no se eliminara de ahí arriba, ¿no?, de Internet. Pero es que es realmente muy buena. ¿Y cómo hacéis la selección de artículos? Porque por una parte es muy amplia y por otro es difícil resumir muchos de los, encontrar los textos que realmente se refieren en algo al abandono y la contemplación, ¿no? Sí, tienes razón, Leticia. Mira, pues, bueno, como muy bien has dicho en la presentación, hay tres autores principales, ¿vale? Sí. Teresa de Lisieux, el hermano Rafael, dos santos muy contemporáneos, claro. El dominico Jaume Boada, pero dentro de todos los demás textos que hay está el santo abandono, que quizá los que estamos más familiarizados con el tema de la oración contemplativa es bastante conocido, sí. Pero hay muchísimos otros libros que tienen un valor tremendo sobre espiritualidad contemplativa, con la singularidad de que no son tan conocidos, ¿no?, ni fáciles de encontrar. Eso, es que yo encuentro algunos textos que son muy complicados, porque San Francisco de Sales está entero, por ejemplo. Sí. Bueno, como San Francisco de Sales, pues una cantidad importante de autores, ¿no? Tenemos una sección, como tú muy bien has dicho, que se llama Rincones, donde se encuentran los contenidos un poquito más breves, ¿no? Sí. Como los pensamientos, oraciones, testimonios, pero todos ayudan muchísimo a conocer un poquito más la oración contemplativa y el santo abandono. Mira, actualmente estamos publicando un libro sobre la oración de recogimiento de Santa Teresa de Ávila, de Juan José Bretón. Es un libro trabajadísimo, muy denso, y está teniendo una acogida tremenda entre los lectores. Lo están siguiendo muchísimos usuarios. ¿Cómo nos has dicho que se llama? Mira, la oración de recogimiento de Santa Teresa de Ávila. O más o menos, porque no lo tengo delante, la página, y de Juan José Bretón. Sí, en la página de inicio seguro que lo pueden encontrar. Y vamos publicando partes y ya te digo, es un libro estupendo. Muy, muy profundo además. Y ya solo dos cositas porque tenemos realmente hoy un poquito de prisa. ¿Cuál es el fin que os hace mantenerla? Porque eso es tiempo y vosotros estáis muy ocupados y tenéis que trabajar y tenéis una familia y tenéis que sacar una vida, mucha vida adelante. Sí, una vida normal. ¿Y cuál es el fin que os hace mantenerla? Sí, pues mira, la intención era sobre todo aprovechar las grandes posibilidades que nos ofrece Internet para la evangelización. Claro. Es muy costoso mantenerlo porque requiere mucho tiempo, como muy bien dices, pero nos animó una barbaridad la cantidad de correos de personas que nos dicen que haber descubierto abandono les ha servido y les sirve para crecer espiritualmente. Recientemente, el año pasado, decidimos renovarla en profundidad para adaptarla pues un poquito a los nuevos tiempos, ¿no?, a móviles, a tablets, al portátil, porque la estructura estaba obsoleta. Fue muy trabajoso, hubo que pasar contenido por contenido al nuevo diseño, pero bueno, lo vivimos como una forma especialísima de hacer oración. El hermano Rafael, el santo Rafael, sí. Comentó una vez que, bueno, hoy mi oración ha estado en la punta de mi lápiz, ¿no? Bueno, pues nosotros todo este proceso lo vivimos un poquito así. Fue también una manera de orar un poquito especial, pero en realidad lo sentimos así. Pues yo les digo hoy a nuestros oyentes que es modernísima, está súper bien hecha y realmente es llamativamente moderna. Porque realmente hay veces que, claro, esto hay que meterle o mucho tiempo o mucho dinero. En la iglesia normalmente no se trata de meterle mucho dinero. Entonces, no. Claro, le habéis metido mucho tiempo. Sí, mucho tiempo, sí. Y aparte de esos muchos comentarios que recibís, seguro, cuéntanos alguna anécdota que os haya ilusionado, porque esto a veces es un oyente, de repente, el que te hace seguir para adelante esa semana. Sí, bueno, pues mira, son muchísimos los testimonios que nos llegan, pero resaltamos especialmente, hace un tiempo nos llegó un correo de un obispo ortodoxo, que decía haberle sorprendido encontrar en abandono varios textos, como las sentencias de los padres del desierto. Estos son unos escritos muy antiguos, anteriores al cisma entre las dos iglesias. Claro. Y bueno, Leticia, tú sabes que Abandono es una web católica romana, católica, apostólica y romana, ¿no? Sí, sí. Con lo que, bueno, pues nos interpeló y nos llamó la atención el hecho de haber podido llegar a alguien que pese a las diferencias que tenemos, que las tenemos, sí, pues es un hermano en Cristo, ¿no? Sí, sí. Entonces, en realidad, nosotros nos vemos un poco, bueno, pues como instrumentos del Señor. Si la página le sirve para darle gloria a Él y para ayudar a alguien, pues bendito sea, ¿no? Desde luego. El esfuerzo y el tiempo y el cariño también que se le pone, por supuesto. Bueno, pues desde Radio María os damos todo el apoyo del mundo, porque realmente puede ayudar mucho ahora que empezará pronto, a partir de febrero, esa racha de ejercicios espirituales. Si la gente se quiere llevar un buen texto, yo les animo a que busquen en abandono lo que les inquiete, digamos, enfocado hacia Dios, porque es un poco lo que vuestra página representa. Sí, sí, sí, por supuesto que sí, Leticia. Y les recuerdo a nuestros oyentes que es www.abandono.com. Y así, si tienen cualquier duda, me pueden llamar a mí o lo que quieran. Muchísimas gracias, Loli, y muchísimo ánimo, porque yo sé que esto supone mucho trabajo. Muchísimas gracias a vosotros también, Leticia. Venga, un abrazo enorme. Hasta luego. Adiós. Hasta otra vez. Veni Pater Pauperum, veni Dator Mulierum, veni Lumen Cordium. Consolator Odium, dulcis tuus personae. Estamos pasando en estos domingos a ese momento en que nuestro Señor pasa a la vida pública, lo que llamamos comúnmente la vida pública, ese momento en que el Señor pasa de ese silencio suyo a su bautismo y cómo empieza a predicar. Y hoy muchas veces que desde los monasterios me llama la atención cómo religiosos y religiosas que aparentemente viven en su silencio y en sus clausuras y cómo saben y conocen perfectamente los males y las alegrías, en fin, que nos tienen fichadísimos a toda la sociedad. Y, por supuesto, en estos días me vino a la mente la Orden de Predicadores, pensando en Santo Domingo de Guzmán, aquel hombre que, sin duda, comprendió que era básico que alguien se ocupara de la oración directa con nuestro Señor, que hubiera una rama contemplativa, que fue la primera fundación, y al mismo tiempo no paró ni él ni los muchísimos santos alucinantes que hay dentro de la Orden. Santos y santas. Hoy vamos a hablar con las dominicas, pero antes les quería recordar un poquitito que la Orden de Predicadores, conocida corriente vulgarmente como los dominicos, solo voy a hablar de las mujeres, fueron fundadas en diciembre de 1206 en Prulla, en Francia, por Santo Domingo de Guzmán, para que sostuvieran con sus vidas orantes su predicación y la de sus hermanos dominicos, fundados en 1215, o sea, un poquito después. Decía el Beato Jordán de Sajonia, estas servidoras de Dios siguen ofreciendo una adoración agradable a su Creador, en la santidad de su vida y en la pureza de su candor. Una vida que es conducente a la salvación para ellas, un ejemplo para otros, una alegría para los ángeles y un goce para Dios. Las monjas dominicas, con una vida de oración, de silencio y de penitencia, dan testimonio de que Dios existe, que Dios vive, que vale la pena seguirlo, que Dios planifica y hace felices a los seres humanos. Escogen una plena libertad, una forma de vida en la que dedican al seguimiento exclusivo de Jesucristo y cosas celestiales. La monja dominica ama a Dios y habla a Dios de la humanidad. Alguien que eleva el clamor a tantos millones de personas hasta el trono de la gracia, imitando a Jesús, que se retiraba en el desierto para orar. Las dominicas son un signo de Jerusalén celeste, que los dominicos están llamados a construir con su predicación. Mientras la perseverancia en la actitud de escucha, estudio y práctica de la palabra anuncian el Evangelio de Dios con el ejemplo de sus vidas, edifican en el claustro la Iglesia de Dios, que por la oblación de sí mismas han de extender por el mundo con un programa de vida. Y es curioso porque ellas, que es una fundación un poquito posterior a las, por supuesto, a las medievales, como hemos visto, pero la vida contemplativa dominicana ya es muy estructurada. Se centra en torno a Jesús, y va llevando a las monjas a la vocación a través de la oración y la vida pública y privada. Es decir, ellas tienen una frase muy bonita que la dicen mucho, que es estamos aquí para hablar con Dios de los demás y hablar de los demás sobre Dios, o algo así. Ahora nos lo dice la madre, bien. Pero una cosa así, la lectura de la palabra de Dios, el estudio, que no lo dejan nunca, el trabajo manual, que es muy equilibrante, dicen ellas siempre, que favorece la mente y la evolución de la personalidad, la vida comunitaria, que sin duda toda comunidad tiene, pero que sin duda alguna ellas pretenden representar en los monasterios de dominicas cómo todos debemos de estar unidas. Las monjas se aman, decía San Buenaventura, que no, perdóneme, decía el mismo Santo Domingo, las monjas amen intensamente y honren a la bienaventurada siempre Virgen María de la Misericordia, reina de los apóstoles y de las vírgenes, y también modelo sublime de meditación y de las palabras de Cristo, y de docilidad a la propia misión. Cada monasterio de la orden es bastante autónomo, independiente, pero todos están bajo el régimen de su priora y se ayudan mutuamente a través de federaciones, como hoy en día casi todas las órdenes religiosas. Hoy vamos a hablar con el monasterio de Santa María la Real de Bormujo, en Andalucía, en Sevilla, muy cerca de Sevilla. Y ellas tienen unas frases muy bonitas. Decían ellas que Santo Domingo no escribe tratados sobre oración, porque es verdad que él no nos dejó casi nada o nada escrito. Él es un hombre orante, de continua oración. Con él, todo en él es oración y le lleva a la oración. De tal modo que su vida queda poco a poco intensamente transformada. Sus sedimentos, sus sentimientos buscan ser los mismos sentimientos que el Verbo encarnado. A ejemplo suyo, Domingo es compasivo y tiene entrañas de misericordia. Indudablemente, Santo Domingo nunca ha dejado de estar vivo y presente. Por algo la orden este año tiene ese maravilloso 800 aniversario de fundación. Y también es muy importante que tengamos muy claro que la monja, la dominica, cuando entra en un monasterio, a su vida contemplativa, ni limita, ni reduce, ni encarcela el amor, sino que es la libertad incondicional de amor que rompe cualquier frontera. Como ellas decían, no nos escondemos, sino que hacemos presente la gracia de una misteriosa comunión. No nos apartamos de las preocupaciones y afanes evangelizadoras, sino que los vivimos y nos comprometemos con ellos de una manera diferente, actuando como una invisible levadura capaz de fermentar la masa. Solo con eso, más o menos, yo creo que tenemos suficiente introducción para dar pie a hablar con la madre María Montserrat, que es la priora en este momento del monasterio de Bormujo y que, de hecho, tiene vocaciones de todas las edades, un monasterio muy vivo y muy lleno de ilusión en este 800 aniversario. Muy buenos días, madre María Montserrat. Bueno, no sé si lo he introducido bien, mal o regular. Maravillosamente. No sabía qué tragarme y qué no, porque era imposible reducir. Y luego no he dicho el listado de santos que tienen ustedes a su espalda, pero ya lo diré porque no podemos pasar el programa sin que lo recuerden nuestros oyentes. Y dígame, madre, son 800 años de alegría, de vida, de predicación, de oración y de contemplación. ¿Y cuál ha sido el papel de las contemplativas en esta preciosa historia? Bueno, 800 años, como ha dicho, da para mucho. Entonces, sí. La introducción ha sido maravillosa y no se podía comer nada porque nada se puede comer. Pero sí que es verdad que también ha dicho que nosotras pues somos esa pequeña levadura, sí, que fermenta la masa. Y Santo Domingo quiso que nosotras, de hecho empezó por nosotras, no por pura casualidad, sino porque la providencia divina así se lo puso en sus manos, pues quiso que la predicación se preparara desde esa oración. Es como si la oración preparase el terreno para que la semilla caiga, la semilla de la palabra caiga, sí, y dé buenos frutos, no vuelva a Dios vacía, sino que dé el fruto que espera. Frutos de amor, de bendición, frutos de gracia. Y bueno, y ese es el papel de la contemplativa, de la oración nuestra, ¿no? Preparar esa predicación desde la oración para que la palabra que sale de la boca del predicador, desde luego la palabra de Dios, no la suya propia, no, pero que sale de la palabra de la boca del predicador, pues dé fruto, llegue al corazón, arraigue en el corazón del hombre y crezca y dé fruto a ese Dios que se le envía. Pues realmente, madre, yo creo que ha funcionado muy bien porque los dominicos han llegado hasta los 5 continentes y sí, es increíble muchas veces el grado de sabiduría y de verdad con que han predicado siempre. Uh-huh. Y este año, por poner una cosa del presente, ¿cómo van a celebrar este 800 años de su fundación? Bueno, en realidad los dominicos y las dominicas estamos preparándonos para este acontecimiento desde el 2006, que fue el 800 aniversario de la fundación de Prulla. Sí. Entonces, en estos 9 años hemos estado preparándonos desde la formación, con unos esquemas que se nos han ido elaborando. También, pues bueno, hemos tenido una celebración maravillosa de apertura el día 7 de noviembre en Madrid, en la que han podido participar muchos frailes, monjas, hermanas apostólicas y muchos laicos de la orden. Y como, bueno, como todos no podíamos estar allí presentes, pues después cada casa, cada convento de frailes, cada comunidad monástica de monjas y cada casa apostólica o fraternidad, pues está preparando su propia celebración de apertura. En ese día se nos entregó una antorcha. Fue presidida por Monseñor Osoro, sí, y se nos entregó una antorcha que simbolizaba pues la luz que el domingo irradió por toda la iglesia en ese momento de su historia. A él se le llama luz de la iglesia. Sí. Y bueno, esa antorcha que cada uno se la trajo después a su casa, pues simboliza que realmente esa luz sigue todavía irradiando después de 800 siglos, de 800 años, y tiene que seguir irradiando. Tenemos que seguir siendo esa luz para la iglesia y para el mundo entero. Y de esa manera la estamos celebrando. Luego también es curioso y providente que haya coincidido con el jubileo de la misericordia. Sí. Para nosotros, cuando entramos en la orden, se nos hace una pregunta, tanto a frailes como a monjas, como a los laicos que después hacen sus promesas, se nos hace una pregunta y es ¿qué pide? Y la respuesta es la misericordia de Dios y la de los hermanos, en concreto, en mi caso, la de las hermanas. Si ha sido posible estos 800 años, es gracias a esa misericordia de Dios que se ha manifestado en la misericordia que cada uno nos ofrecemos y cada uno acoge del otro. Entonces, es bonito que estemos celebrándolo conjuntamente y yo creo que uno de las grandes, pues no sé, tener presente eso, creo que es la mayor celebración que podemos hacer, tener presente que la misericordia de Dios ha hecho posible que la predicación llegue a tantos sitios, sí, y a tantos corazones, y que la misericordia de Dios, pues seamos capaces de manifestarla desde lo que es nuestra propia vida, acogiéndonos, perdonándonos, amándonos, sí, cuidándonos, de esa manera, ¿no? Yo creo que esa es la mejor celebración que podemos hacer en estos 800 años. Pues a mí me impresiona, madre, porque de alguna manera yo entiendo, ¿no? Repasando y repasando distintos dominicos, sobre todo muy conocidos, ¿no? Cómo la orden le ha dado a la iglesia y al mundo, a todos, unos santos increíbles, porque tienen 2 doctores de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, del que hemos hablado hoy, y Santa Catalina de Siena, que no fue monja, sino, pero es que tenemos a San Alberto Magno y tenemos una cola de impresionantes. Indecible, que indecible, sí. Y luego es como si, vamos a ver, está de repente Fra Angelico, está San Martín de Porres, que es un ejemplar de humildad, uh-huh, y tenemos a Fra Angelico como artista, tenemos a, si no me equivoco, Tomás Luis de Vitoria, el músico. Sí. Tenemos, de repente el otro día me voy a la otra punta de Europa, al norte de Francia, y me encuentro a aquel San Vicente Ferrer, dominico, con su hábito, que está representado en todas las esquinas de aquella ciudad donde él falleció, uh-huh, en Van, con su dedito en alto. ¿Cómo pudo predicar y cómo pudo luchar tanto? Es como si, de algún modo, su oración por detrás fuera realizando a esta gente, haciéndoles más filósofos, más, agrandando sus capacidades, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se desarrolla la personalidad desde la vida contemplativa? Porque yo eso es lo que me llama la atención mucho de los dominicos. Uh-huh. Pues yo creo que Santo Domingo fue un hombre que amó mucho a la persona como tal. Sí. La amó y la respetó. Y yo creo que eso se ha quedado muy, muy inculcado en la orden. El respeto, el valor a la persona en concreto. Y eso desde la comunidad todavía irradia más, porque, claro, Santo Domingo, al escoger la regla de San Agustín, que es una regla muy comunitaria, muy de la vida común, sí, muy de una sola alma y un solo corazón en Dios, pues hace posible que la frase de San Pablo, cada uno con el don que ha recibido, que se ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la múltiple gracia de Dios, ¿no? Entonces, yo pienso que es eso, que seamos conscientes de esos dones que hemos recibido, seamos conscientes de los dones que han recibido nuestros hermanos, sí, de comunidad, nuestras hermanas de comunidad, que los potenciemos, que los pongamos al servicio de esa comunidad en la que vivimos, para que la múltiple gracia de Dios pues se llegue a todo, llegue a todo. De ahí que haya sido posible pues santos tan distintos, sí, con esa personalidad tan distinta, pero que sin embargo todos han hecho posible ese carisma de la predicación. También tenemos una buena escuela mística con los místicos renanos del siglo XV, el maestro Écar y sus discípulos, Fray Juan Taulet y Fray Enrique Susón. Y hoy precisamente estamos celebrando unos mártires de Oriente, de la Orden. Sí. Entonces, ha habido pues esa gama de santos, teólogos, filósofos, artistas, como han nombrado, misioneros, místicos, mensajeros de paz, como Santa Catalina, que fue una mensajera de paz. Uy. Y luego en nuestra vida contemplativa, pues lo mismo, ¿no? Pero es desde ese ser consciente del don que hemos recibido y ponerlo al servicio, potenciarlo y ponerlo al servicio para que esa múltiple gracia de Dios llegue a todos. Mire, esa frase suya, que no la he dicho bien antes, pero ahora sí la tengo delante, que es hablar con Dios de los demás y a los demás de Dios. Uh-huh. La viven ustedes, como me está diciendo, todo el día, porque tienen ustedes, sí, muy presentes las necesidades de la gente, si no me equivoco. Sí. Sí. En su página las tienen, vamos, sí, tienen muy clara las necesidades de tanta gente y cuánta necesidad espiritual hay hoy en día. Sí, más incluso que la material. Sí, sí. Sobre todo en esta Europa, desde luego, sin duda. ¿Y cómo se va transformando la persona con la oración? Como decía Santo Domingo. Porque hay veces que la oración parece como una cosa aparte. Yo cumplo con X tiempo de oración y como si no tuviera nada que ver con el resto de la vida. Sin embargo, decía Santo Domingo, y lo tienen ustedes muy claro, que la persona se va transformando. Sí. E incluso yo diría más que una transformación, es volver a lo que es nuestro ser natural. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y cuando lo hizo dijo que era muy bueno, y se complacía. De hecho, hemos visto en el domingo cómo decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Y cada bautizado es el hijo amado de Dios en quien él se complace, ¿no? Entonces, los golpes de la vida, las dificultades, nuestra debilidad, nuestro pecado, va haciendo que vayamos creando esas capas, esas defensas, eso que va deformando esa imagen, sí, esa imagen original. Yo pienso que la oración, bueno, pienso y creo que la oración es estar siempre, siempre en unión con Dios, en la presencia de Dios, aunque esté haciendo lo que esté haciendo. Por eso Santo Domingo no tuvo ruptura en su vida, y creo que el orante no debe tener ruptura en su vida. No podemos ser orantes, como ha dicho usted, desde pues que vamos a misa o que rezamos esto o rezamos lo otro, sino que desde que tomamos conciencia hasta que nos dormimos, pues tenemos que estar en esa presencia continua de Dios. Y ese contacto con Dios es lo que hace que te vaya despojando de todo eso que se te ha ido pegando en la vida y vuelva otra vez esa imagen original. Sí. Que es la imagen y semejanza de Dios en la que Él se complace. Y eso es lo que la transformación. Y la verdadera transformación. Le hago una última pregunta. Díganos, madre, ¿cómo viven las dominicas ese amor al rosario que tanto tuvo Santo Domingo, que tanto creyó en la fuerza del rosario? Tienen unas meditaciones para contemplarlo muy, muy bonitas en ¿cómo se llama? En su página, en la página del monasterio. Son realmente bonitas las meditaciones para contemplarlo. Sí. Pues, bueno, la verdad es que los misterios del rosario, la oración del rosario, nos adentra plenamente en el misterio salvífico de Cristo, ¿no? Y precisamente la orden se fundó para eso, para que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. No se puede llegar a esa contemplación sin cogernos de la mano de María. Y yo pienso que el rosario es lo que nos sujeta y lo que nos adhiere a ella, que fue la que realmente fue capaz de abrir esa puerta en la que Dios se introdujo en el mundo por su verbo. Y María nos ayuda a meditar y a contemplar esos misterios de Cristo, porque nadie como ella los vivió, nadie como ella los compartió y los contempló. Pero no solo el misterio salvífico de Dios, sino nuestros propios misterios de nuestra propia vida, ¿no? Nuestro propio misterio de gozo, de luz, de sufrimiento. Ella nos introduce en esa contemplación, nos introduce en ese plan salvífico de Dios y hace posible que esa salvación llegue también a nosotros y a través de nosotros a tanta gente. Pues, por medio de la oración del rosario. Madre, porque se nos echa el tiempo encima, la vamos a llamar dentro de un ratito para hablar con ustedes mismas sobre su trabajo diario del monasterio. Muchísimas gracias, porque este es el fondo que realmente ilumina a las dominicas para luego poder trabajar tan bien como lo hacen. Muchísimas gracias, madre. Muchas gracias. Vamos a volver a hablar con el monasterio de Bromujo, porque realmente son muy conocidas por sus dulces y tienen un obrador de los más conocidos de Sevilla. Y a mí lo que más me ha llamado la atención es una frase de sus constituciones que dice: brillen por la calidad y la perfección los trabajos de las monjas. Y a partir de ahí ya solamente les digo que ahí empezamos a hablar con la hermana encargada una de las encargadas de que aquello sea verdad. Muy buenos días, hermana Inmaculada. Buenos días. Pues los dulces presumen, y con razón, ¿no?, de no tener de tener siempre productos de primera calidad, sin añadidos químicos. ¿Y siguen ustedes las recetas que les han transmitido desde hace siglos? Sí, es cierto. Y, madre, porque, claro, tienen ustedes todas las de Navidad, los nevados, los amarguillos, la torta. ¿Y la torta de Santa María la Real en qué consiste, madre? Pues la torta es la especialidad de la casa junto con los pestiños al horno. Ah. Pero bueno, la torta es exquisita, porque lleva unos productos muy buenos, porque se trata de almendras, ¿sí?, huevo, ¿sí?, azúcar y un poquito de cabello de ángel. ¡Uy, qué rico! Entonces, ¿le dará un toque? Esa mezcla tendrá un toque. Un toque de cariño, ¿no? Después, si va amasado tiene que ser amasado con la mano, porque ¿sí?, es manual. Y si le metemos alguna máquina, la masa no sale. Qué curioso, ¿eh? Entonces, las manos de las monjas con mucho cariño, eso sí. Pues mire, esa es una especialidad que realmente se pueden quedar ustedes, porque todo se hace a máquina. ¿Y los mantecados que llaman crujientes, cómo hacen ustedes que estén crujientes, madre? En verdad, todo el mundo hace la misma pregunta. Está bien. Y fue, pues no lo sé, pero crujen. Y lleva pues lo normal de un mantecado. Lleva manteca, lleva harina, huevo, canela, limón, azúcar, pero no son los mantecados típicos que se venden en Navidad. Los nuestros crujen y por eso le llamamos crujiente. Y una última pregunta le hago, madre, ¿qué tal les ha ido la Navidad, la campaña de Navidad? Muy bien, muy bien. No nos podemos quejar. Hemos trabajado mucho, pero gracias a muchas parroquias que han querido colaborar con nosotros para ayudarnos, hemos vendido bastante. Bastante porque aquí en el torno se acercan pocas personas. Claro. Son conocidos los dulces, pero no se acercan muchas personas. Y entonces, a través de las parroquias y a través de muchas exposiciones que han podido hacer, pues hemos vendido. Gracias a Dios no nos podemos quejar. Y ahora, madre, a partir de ahora que empieza el supuesto tiempo ordinario, ¿qué nos van a vender? ¿Tortas? Ahora, muy poquita cosa. Muy poquita cosa. Ahora se vende poco a poco. Pues ahora hay que animar a la gente a que compre las galletas que tienen ustedes, todo aquello que no es realmente Navidad, pero que ahí está, ¿verdad que sí, madre? Sí, sí, sí, pero bueno. Pues, hermana Inmaculada, que tenga mucho ánimo, que siga adelante con su superobrador y que realmente siempre sigan las dominicas teniendo como aquello el libro de las dominicas de Segovia, que tienen ustedes unos libros divertidísimos. Muchas gracias. Sigan ustedes adelante y mucho ánimo. Muchas gracias. Ad ecclesia Virgo Maria, quae felici gaudio resurgente Domino, floruit ut lilium vivum cernens filium Virgo Maria. Hoy está con nosotros, como tantos lunes, Paloma Gómez Borrero, que siempre colabora con este programa. Muy buenos días, Paloma. Muy buenos días, Leticia. Pues mira, este año lo que he querido más bien es hablar sobre estamos pasando ya ese momento de la llamada vida ordinaria de nuestro Señor. Y me acordaba mucho de la Orden de Predicadores, que además son sus 800 aniversario. Y en Roma se habrán enterado, ¿verdad, Paloma? Claro que está la Casa Madre, nada menos, y el Angelicum, en la Casa Madre, que es en Santa Sabina, en una de las siete colinas de Roma, yo creo la más bonita, la más tranquila, el Aventino, que está enfrente de los palacios imperiales, pues digamos que allí arriba del Aventino es donde se encuentra la Casa Madre de los Dominicos y la Basílica de Santa Sabina, que es una joya, pero una verdadera joya, donde siempre es, yo creo que desde Juan 23, si no antes, yo ya antes no lo sé, pero es donde va a tomar la ceniza, lo impone la ceniza al Papa, y va en procesión, llega hasta Santa Sabina, y ahí, y luego está también dentro de la Casa Madre un naranjo, que sigue dando naranjas desde el siglo XIII. Pero bueno. Y es el que plantó Santo Domingo de Guzmán y el primer naranjo de Roma. O sea, no había naranjos en Roma. Llegó Santo Domingo, plantó su naranjo en digamos, el huertecillo de Santa Sabina y empezó a dar naranjas. Y ahora hay hasta al lado ya un huerto de naranjas, vamos, de un jardín de los naranjos se llama. O sea que, fíjate si no se vive Santo Domingo, que además luego está el Angelicum, que es una de las, digamos, pontificios más ilustres, como, sí, junto con la Gregoriana, y donde Juan Pablo II le mandaron de sacerdote polaco allí a hacer su tesis, que la hizo sobre San Juan de la Cruz, y se la dirigió un padre dominico que era famosísimo entonces, el padre Paul Philippe, que era profesor de teología ascética y, sí, de mística, y fue el que le impulsó, era en 1946, a hacer nada menos que su tesis sobre San Juan de la Cruz, y allí pues le vino ese amor al Carmelo. En fin, que Santo Domingo, aparte que es un grandísimo santo, es uno de los, bueno, de la orden predicadora. Es que es impresionante lo que han dejado ahí. La devoción a María, el rosario, que nos lo deja Santo Domingo, pero que Juan Pablo II hay que decir que una carta apostólica agregó cinco nuevos misterios que llamó luminosos. No, es increíble. Es realmente lo que ha hecho la Orden Dominica, es impresionante, y lo que le queda por hacer mientras viva ese naranjo. Vamos a dejarlo en plan simbólico, cada naranja una novicia. Ojalá. La verdad es que yo tuve un privilegio grandísimo, que fue en Caberega, en los 800 años, pues poder hacer un recital sobre Santo Domingo, sobre que un barítono cantó, Luis Santana cantó Ave María, el Ave María de Caccini, porque claro, el amor de Santo Domingo por la Virgen era tan grande que desde el principio les llamaban los monjes de María. Sí, claro. Y entonces cantó el Ave María de Caccini, la de Gounod, la de Schubert, y luego pues yo recité unos versos pues de una dominica, que son preciosos, varios poemas de Sor María Eugenia de Maeso, que es dominica, está en Caleruega, y bueno, no sé si está en Caleruega, estaba en Caleruega ese día, por lo menos. Sí. Y estaba también el Fray Jesús, que ahora es el primer provincial de la nueva provincia de España, ¿no? Sí. O sea que fue un día histórico, pues para la orden seguramente por los 800 años, pero para mí fue desde luego también histórico, porque pensar que estaba allí en la patria chica de Santo Domingo es con todos sus hijos, hijas, y empezar a evocarle, a recordarle, bueno, para mí fue una emoción grande, de verdad. Allí estaba Fray Bruno, que es el maestro general. No, es que tienen unas en todos los sentidos, ¿verdad? Porque ha habido unos artistas y unas cabezas, porque hoy hemos hablado de Santo Tomás de Aquino, pero es que es increíble, es que son escuelas enteras de teología lo que han fundado, es impresionante. Y luego además, ¿cuándo? Porque fundó la orden en plena herejía albigense. En pleno follón. Y además lo que tuvo que luchar. Y lo que tuvo que luchar, y el Papa Inocencio III, que era entonces el Papa en plena herejía, pretendía combatirla con la espada, como si fuera otra cruzada, ¿no? Y Santo Domingo, bueno, que entonces era Domingo. Sí, claro. Va con la predicación hacia ellos y con la caridad. Y bueno, yo creo que también en estos momentos de tanta violencia como estamos viviendo en el mundo, pues lo que nos recuerda Santo Domingo y los que nos anuncia mediante el diálogo y el amor y la palabra. Sí. La palabra, me acuerdo de Juan Pablo II un día que le preguntamos, ¿cuál es la palabra que más le gusta en castellano? Y nos contó, palabra, con mayúscula. O sea, es decir, el verbo, sí. La palabra, Dios, ¿no? En fin, y ellos son predicadores. Pues muchísimas gracias, Paloma, porque se nos echa el tiempo encima. La verdad es que no podemos seguir, porque realmente siempre tienes en tu saco, siempre tienes cosas nuevas y viejas que sacar sobre cada tema. Te lo agradecemos muchísimo, Paloma. Pues nada, y enhorabuena a la familia dominicana. Mil gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Les despedimos hoy con estas palabras de Paloma, que como le decía yo a ella misma, siempre tiene vivencias sobre cada tema, y se lo agradezco mucho toda su presencia. Espero estar pronto con ustedes, y así ha terminado el programa de hoy, lunes 18 de enero. Ya saben que para cualquier comentario o duda pueden comunicarnos en monasteriosyconventos@radiomaria.es. Se lo repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es. Hasta pronto a todos ustedes. Y así finaliza en Radio María Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.